da perder. Nós nos tornamos imortais. Nós temos o alimento dos deuses. Pro alto das montanhas não tem mais segredo para a gente. 18 minutos sobre las 12 del mediodía, nos vamos a quedar ya con nuestro espacio, cosa de todos, han podido escuchar de fondo un poco, bueno, pues a distintos representantes del equipo municipal de gobierno que ya nos acompañan, y vamos a ir muy rápidamente precisamente por eso, porque además, bueno, pues tenemos con nosotros tanto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, como a los delegados municipales Virginia Bazán y José Manuel Fernández Rivera. Así que, como pueden imaginar, bueno, pues son muchas las áreas en torno a las que podemos hablar, las últimas novedades. Bueno, como decíamos, nos acompaña la alcaldesa, así que en realidad todas las áreas de gestión se pueden abordar en ese sentido, y aparte centrarnos en otras tantas, las que competen de forma más específica tanto a Virginia como a José Manuel: salud, el mayor, seguridad ciudadana, cultura, festejos, turismo o comunicación. Lo dicho, recuerden que tienen los teléfonos de la radio, las redes sociales, también el correo electrónico y la aplicación online, todo ello a su disposición para que nos vayan dejando sus preguntas. Nosotros intentaremos, por eso se lo pedimos, que desde ya hagan planteen sus cuestiones, porque intentaremos dejar un hueco suficiente como para dar respuesta a todas esas cuestiones. Así que, sin más, lo dicho, la verdad es que hay tiempo como para abordar muchas cuestiones, lo que queremos, y hay un buen número de novedades. Por ejemplo, Isabel, lo más reciente, próximo, tanto que viene directamente de ello, de reunirte con la delegada provincial de Fomento y Vivienda. Con ella, precisamente, han mantenido un encuentro, ha visitado nuestra localidad, ¿no? Así es, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y bueno, venimos ahora mismo de despedir a la delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que es uno de los departamentos que, desde el punto de vista del municipio, más importante, con iniciativas que están puestas sobre la mesa y que deberíamos de trabajar y verla con ella para ver las distintas respuestas que se puedan ir dando, ¿no? Yo tengo que agradecer, pues, la disponibilidad de la delegada, que en cuanto se le pidió una reunión se puso en contacto y ha estado ajustando la agenda para poder venir a Ubrique. Y nosotros queríamos, y venimos ahora mismo de hecho, de hacer un pequeño recorrido por el municipio para enseñarle dos o tres puntos estratégicos que nos parecían importantes para trasladarle la problemática de Ubrique. Bueno, como todos pueden suponer, estamos hablando de la persona responsable de la Junta de Andalucía, donde recae lo que son las conexiones y carreteras de la comunidad. Y Ubrique, pues es verdad que dentro de nuestro mapa de carretera, todas las conexiones que tenemos son de la Junta, titularidad de la Junta de Andalucía, quitando la conexión que tenemos con la del Pantano, o al Pantano, que es la de Diputación Provincial, y lo demás, pues todo depende de la consejería. Ahí los temas importantes es la necesidad de abordar lo que es la deficiencia que tiene la carretera del Bosque a Ubrique, y tenemos que seguir hablando desde Ubrique al Mojón y demás, ¿no? Entonces, es verdad que ya venía con un informe muy completo, elaborado por sus técnicos, en el que se pone de relieve dichas deficiencias, que es verdad que ahora mismo se están haciendo actuaciones de reparaciones, debido también, que es una de las imposibilidades que ella ha puesto sobre la mesa y que todos suponíamos, que son las restricciones presupuestarias por la Junta de Andalucía, que, como sabemos, están en pleno debate presupuestario y se va a hacer un esfuerzo importante para garantizar los servicios fundamentales como educación y salud. Y otras consejerías más inversoras, como es la de Fomento, pues se van a ver un poco más contrigidas, ¿no? O con menos recursos. Entonces, al menos, como yo le decía, me satisface, ¿no?, que por lo menos se conozca esa deficiencia en profundidad, que estemos hablando de que el arreglo definitivo y la mejora de estas carreteras suponen un importe económico elevado, pero y mientras pues están acometiendo reparaciones que permitan el uso de estas carreteras, pero que en el momento en el que se tenga una mayor disponibilidad, pues al menos se tienen detectados dichos problemas para poder intervenir. Ese es el ánimo que nos ha manifestado la delegada y que nosotros, desde luego, estaremos atentos para exigir a la Junta de Andalucía las respuestas necesarias para Ubrique. Ahí también le estaba comentando que ya también, incluso en su día, estuve hablando con el alcalde de Corte de la Frontera para poder ver también la mejora de la conexión con la parte de Málaga, que son demandas históricas del municipio de Ubrique y también de este municipio malagueño, y a ver si somos capaces de aunar esfuerzos para que ambas delegaciones, cada una, la de Málaga y la de Cádiz, puedan también definitivamente ver si ese proyecto que se estuvo trabajando en su día de una carretera paisajística o similar, como se le estuvo denominando, pues en algún momento puede tener la luz verde. Aquí lo importante para nosotros era se tomara conciencia también del estado en el que se encuentra la travesía de Ubrique. Nosotros le hemos estado apuntando a la delegada que ya tiene remitido por parte del ayuntamiento un informe detallado, exhaustivo, por parte de los servicios técnicos municipales, en el que se explica profundamente cuáles son las necesidades que tenemos de mejora de las carreteras, especialmente de la A373, y también de lo que han sido las inversiones que el municipio ha hecho en travesía. Nosotros sabemos que a veces se hace difícil la coordinación entre los ayuntamientos que están afectados por travesía y la propia delegación de la Junta de Andalucía, que es competente y propietaria de esta carretera. Como saben, también hemos terminado un arreglo que se ha hecho en la calle San Sebastián, y le estábamos diciendo a ellas que al menos se volcaran con la señalítica necesaria para que tenemos que acelerarla también, pues a ver si al menos la delegación pudiera asumir estos pequeños y escasos recursos, pero que el ayuntamiento nos alivia de cierta manera. Hemos quedado en que le vamos a remitir un proyectito concreto en el que ella va a intentar de encajarlo, y luego otras cuestiones, pues bueno, como todos podemos estar esperando lo que es la circunvalación o variante de Ubrique. Los antecedentes de todo lo que ha sido la circunvalación y variante es conocida por parte nuestra. Ella también traía el dato de un proyecto, como todos conocemos, que se elaboró por la Junta de Andalucía, de la circunvalación de 22 millones de euros, en un momento en el que apareció la dichosa, ¿no?, y por desgracia, crisis que estamos padeciendo, y que se vio la limitación de ejecución de esta inversión. No obstante, el municipio, yo creo que de manera correcta, los grupos municipales, quisimos darle la vuelta a esa situación e intentar solicitarle a la Junta de Andalucía una revisión de este proyecto, de manera que pudiéramos salvar determinadas también problemas que creíamos que no se iban a zanjar, ¿no?, si se ejecutara este proyecto definitivo, como era incluso el punto donde terminaba la circunvalación, que lo haría a la altura de la Fuente San Francisco, provocando también allí un cuello de botella desde el punto de vista del tráfico, y que luego quedaba por, en vez de terminar en la salida del municipio, pues terminaba en un punto que está entre medio de la parte de Ubrique, el casco urbano, y también en toda la parte nueva residencial e industrial. En eso se ha estado trabajando estos 4 años, donde nosotros hemos estado conociendo por parte del equipo de gobierno anterior y de alguna que otra reunión que se tuvo en la delegación, que se iban a trabajar otras alternativas para ver si éramos capaces de disminuir el volumen de recursos necesarios para permitir que los vehículos pesados no tengan que pasar por el casco urbano, por las calles de nuestro municipio, y se estuvo trabajando, como digo, en este mandato, en pintar estas 2 o 3 alternativas. Ya hoy la delegada nos ha detallado que son 3 alternativas concretas las que se están presupuestando, bueno, más que presupuestando, diría 3 alternativas que están pendientes de lo que ahora ellos van a encargar, que es un estudio geológico y técnico para pues ver exactamente los terrenos, las características y por tanto la inversión o el tipo de obra que se necesitaría para poder acometerla, y en función de esos datos yo le he dicho a la delegada, y como también me preguntó un portavoz de un grupo municipal, cuando tengan ese trabajo hecho, a mí me gustaría que fuéramos los distintos portavoces de los grupos municipales a la delegación, a sentarnos con los técnicos para que nos pongan al día de cuál es definitivamente esos resultados de esas 3 alternativas, que las conozcamos todos y que también podamos ir virtiendo la opinión que por parte nuestra no nos corresponde. Supongo que son todas esas alternativas que pasan, digo, el trazado por los Olivares, y ya depende dónde conectan, ¿no? Si de, un tramo más largo o menos, y todas ellas también, por supuesto, supongo que eliminan el puente del que se habló en su momento, que además era el objeto de mayor coste financiero, ¿no? Así es. Se intenta de que el puente, en vez de esa envergadura, fuera algo menor. Además, también sobre el terreno, mucho más práctico, debido también a poder sustentarlo en conexiones ya que están realizadas, que están hechas, y bueno, básicamente ese era el objetivo básico de las alternativas, era minorar el importe relativo a la construcción de ese puente, que era una plataforma grande, que tenía una longitud también elevada, y a ver si éramos capaces de ir quitando, ¿no? Lo que era superficie de puente, y por tanto disminuir los propios recursos necesarios para ejecutarlo. Creo que también, y no menos importante, como le decía ella, es la responsable también de vivienda. Nosotros en Ubrique, como todos los ubriqueños y ubriqueñas saben, estamos inmersos en lo que es el avance del plan general y también en lo que es el plan especial del conjunto histórico. Le trasladamos cuáles son las que hemos tenido también en estos días, pues lectura, ¿no?, de noticias relativas a que el programa autonómico de rehabilitación se va a poner de nuevo en marcha, afortunadamente, y ver exactamente cómo lo van a enfocar por parte de la Junta de Andalucía. Entonces, hemos concretado que una premisa básica, que ya nosotros se lo trasladamos también a los grupos municipales en su momento, es elaborar un plan municipal de vivienda, que además un requisito, como digo, previo para poder acceder a cualquier solicitud de ayuda por parte de la Junta de Andalucía, un plan de vivienda que al final lo que se trata es de hacer una fotografía fija de la vivienda de Ubrique, las características que tienen, detectar aquellas que están en estado de abandono y a partir de ahí intentar de gestionar para ir mejorando lo que es el parque de la vivienda. Como saben, nosotros tenemos unas pretensiones, como equipo de gobierno ambiciosa, que no por ello vamos a cejar ni un segundo ni vamos a escatimar en esfuerzo para intentar al menos demarcar ese camino, y como le hemos dicho a la delegada, especialmente en el casco histórico, en el casco antiguo, queremos localizar todas las viviendas que están en un estado ya ruinoso, muchas de ellas declaradas ya en estado de ruina y otras aún pendientes, ver quiénes son los titulares de estas viviendas, ver a qué se debe ese estado de deterioro, si es por no tener interés de mantener esa vivienda en el casco antiguo, ver si se debe a porque son varios herederos y no hay un acuerdo familiar, de manera que el ayuntamiento pueda ir viendo poco a poco si nosotros somos capaces de poner determinados recursos sobre la mesa a través de nuestra empresa municipal de la vivienda, de Provisa, pues recursos que nos permitan ir haciéndonos con, si no parcelas, porque hablaríamos más de parcela que vivienda, porque como digo, la mayoría de ellas están en muy mal estado, pues a ver si el ayuntamiento puede ir haciéndose con esa titularidad, de manera que el día de mañana, a través de convenio con la Junta de Andalucía, podamos rehabilitarla y podamos, por tanto, ponerla a uso y disfrute de determinadas familias de Ubrique que están registradas en el registro de demandantes de vivienda pública, y poder también fomentar lo que es la rehabilitación de la vivienda en el casco histórico, es también dinamizar lo que es la ocupación de este espacio tan importante para nosotros, ¿no?, y tan importante. Y bueno, estos son, como digo, estos son unos objetivos más general, unos objetivos a más largo plazo, pero que desde luego hemos querido compartirlo con ella para que nos diera su visión, y hemos quedado concretamente en ir avanzando en ese plan municipal de la vivienda, donde vamos a contar con la colaboración de la Junta de Andalucía para tener este instrumento fundamental, que es que el que luego nos va a ir permitiendo, pues, las medidas humildes, ¿no?, y que tengamos desde los presupuestos municipales, ver si somos capaces de ir llevando una política de vivienda más adecuada a lo que es la situación de la localidad, ¿no? Esa iniciativa planteada por parte del ayuntamiento, no sé si ella ha traído alguna iniciativa dentro de lo que es empresa vivienda pública por parte de la Junta aquí en Ubrique. Sí, bueno, hemos estado hablando concretamente del parque de la vivienda autonómica en la localidad. Nosotros le hemos trasladado dos o tres deficiencias que deberíamos de corregir y que se las vamos a presentar. Y luego, concretamente, yo creo que esto a los oyentes le va a alegrar, pues al fin, ¿no?, la Junta va a contar de nuevo con un programa autonómico de rehabilitación donde se va a permitir esas pequeñas obras tan necesarias en nuestras viviendas y que en el día a día nos permite una movilidad por nuestra vivienda, ¿no? Y de estar en situación mucho más cómoda a como la tenemos ahora. Y hablamos desde los cambios de bañera a plato ducha, hablamos también de la instalación de ascensores para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el acceso a las propias viviendas. Y ese es el programa que de nuevo va a contar por parte de la Junta de Andalucía y que ya cuando esté la orden realizada y publicada, pues las familias de Ubrique, las comunidades de propietarios podrán optar totalmente. Sí creo que hay una vuelta después de, creo recordar que son 3 o 4 años más o menos que no se tiene este programa, y se notó mucho por parte en Ubrique. Había mucha gente que preguntaba, oye, ¿no hay ya rehabilitación autonómica? Y es normal, porque al final estamos hablando que esta situación de crisis, muchas familias lo que son destinar recursos para pequeñas obra de adaptación en la vivienda es un esfuerzo considerable que no pueden permitirse, y esto va a facilitar que algunas de ellas se puedan ejecutar. Y entonces la Junta está intentando de ver también el poder primar en aquellas familias que menos recursos tienen, que siempre sabemos que se ha hecho con un informe de trabajadores sociales, que eso estaba controlado, pero quieren profundizar en el sentido que aquellas personas que realmente necesitan de estas mejoras, de esta adaptación de la vivienda, no se queden sin respuesta por parte de la Junta, y ya veremos cómo se plasma definitivamente en la orden que tiene que regularlo. Una forma además de dinamizar el sector de la construcción, ¿no?, que está tan parado también. Así es. Bueno, pues otra cuestión, digo por ir, porque son temas muy importantes además, y el tiempo bueno, es el que es para intentar abordarlo todo. Por ejemplo, reunión esta semana en torno a biorreciclaje, ¿no? Pues sí, creo que ahí todavía, mira, tenemos puesto, está en marcha ya el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, el de limpieza viaria y parques y jardines con la empresa básica. Ya después de unos meses de funcionamiento, tenemos que decir que el servicio ha encajado perfectamente en lo que es la localidad. No podemos obviar que son los mismos trabajadores que venían realizando estas funciones los que están desempeñándolas, y por tanto, como ya he dicho en varios programas, hay que felicitar, ¿no?, lo que es la labor que estos profesionales realizan. Pero a la par que podemos decir que la implantación de básica en Ubrique se ha hecho con toda normalidad, todavía tenemos ciertos flecos que tenemos que resolver con la antigua adjudicataria del servicio, y que en esta semana hemos tenido que sentarnos en una mesa para ir viendo. Pues todavía tenemos cuestiones pendientes de la liquidación, que como le decía al responsable de biorreciclaje, habrá que tener reuniones monográficas sobre cada una de estas cuestiones para tomar ya una decisión definitiva. Y sobre todo nosotros estábamos volcados, y era la intención también de trasladarle a ellos, que hay todavía algún o que no funciona o no hay una coordinación adecuada a nuestro entender entre lo que es la planta de transferencia y los usos que tiene que hacer de ella la básica, ¿no? La planta de transferencia está gestionada por biorreciclaje a través de que es una planta que está cedida a su gestión al consorcio Bahía de Cádiz, y estos a su vez pues la tienen encomendada a biorreciclaje, y básica necesita de una serie también de, como digo, de modificación de horario. Hay que analizarlo, ver si es posible, y estábamos también pendientes de que se nos remita por parte ya del consorcio pues qué tipo de contrato, ¿no?, que determine la regulación de estas cuestiones tenemos que abordar para que ya básica esté totalmente funcionando al 100%, ¿no?, porque todavía tenemos ahí algunos que otros problemas de acceso, de acopio de materiales, restos de poda, luego, en fin, tenemos que terminar de engranar todo el funcionamiento. Y tal y como hemos mantenido esta reunión, ya anteriormente tenía una visita programada del presidente del consorcio de Bahía de Cádiz, que se pospuso porque le salió a última hora un problema personal. Estamos intentando de cerrar la semana que viene, la cortita semana que viene, porque es un puente fantástico y maravilloso, pero es verdad que echa uno en falta todos esos días, ¿no?, de fiesta. Entonces estamos intentando de encajar en esta semana que viene lo que es la visita del presidente del consorcio, para terminar también de ver con ellos estos flecos que quedan pendientes, que no son menos importantes desde el punto de vista de la gestión, aunque lo que es la repercusión al ciudadano sea la mínima, ¿no?, o ellos no terminen de ver cuáles son estos pequeños todavía elementos que hay que terminar de zanjarse. Hablando de reuniones celebradas, por ejemplo, ayer el patronato, que ya comentamos aquí con el gerente de MOVE, que se iba a celebrar, Bueno, pues reunión celebrada ayer. Recordemos, el ayuntamiento es uno de los patronos fundamentales, además, con en cuanto a colaboración. No sé si podemos comentar al fin y al cabo los principales contenidos, ¿no?, que se abordaron. Bueno, pues yo creo que la bueno, como es normal, ¿no?, como patrono que es el ayuntamiento dentro de la fundación, hay que tener cierta confidencialidad de los acuerdos y de los asuntos tratados, pero es verdad que la reunión de ayer fue una reunión muy productiva, en el entendida en el que se detectó las posibles debilidades del centro tecnológico, pocas, y así como las virtudes y potencialidades del mismo, para ir trabajando ya en un esquema de, bueno, pues de incorporación y de encaje del centro tecnológico en lo que es el municipio de Ubrique y lo que es en el contexto de Andalucía. Nunca podemos perder de vista que estamos hablando de un centro tecnológico de la piel de Andalucía y que tiene que estar donde tiene que estar, que es en Ubrique, referente, como no, de la piel, no solo en el contexto nacional sino también europeo. Pero ahí hay dos o tres retos de futuro, porque tengo que felicitar la gestión que se ha hecho por parte del centro tecnológico, de la fundación, porque está al día. El saneamiento financiero existe, no hay una situación de deuda, se hace referencia, estuvo la responsable también de IDEA aquí con nosotros en el patronato, y ella, conocedora también de la situación de otros centros tecnológicos, lo decía, que la gestión de este centro es una gestión impecable, que se ha hecho además con un esfuerzo considerable por parte de las personas que han estado ahí al frente de la misma, y creemos que ahora va a venir un momento de, ya que hemos podido, o que vamos a poder respirar, ¿no?, porque era los primeros años han sido de sustentar el centro y su papel en el sector de la piel, y ahora pues ya que está eso consolidado, que estamos en una situación saneada, es el momento de ver qué retos futuros y de qué manera los vamos a abordar. Y fue una reunión para mí desde luego muy interesante, y que estoy convencida que además próximamente, en febrero si no recuerdo mal, va a ser la siguiente reunión para ir marcando ya también esa hoja de ruta de los distintos pasos que vamos a ir dando. Pues en cuanto a reuniones celebradas, una por celebrar, bueno, pues de gran envergadura e importancia, porque vamos a hablar de, o van a hablar los portavoces de los presupuestos que están a debate ahora mismo, esta tarde, ¿no? Mantenéis una junta de portavoces al respecto, ¿no? Creo que esta tarde vamos a tener una junta de portavoces que va casi a visualizar lo que al final, casi seguro, se va a concretar en lo que nos queda de año. Como saben, y había dicho ya varias veces en estos micrófonos, mi idea era poder plantear un pleno extraordinario donde viéramos presupuestos y ordenanzas fiscales, y luego en el pleno ordinario poder introducir el orden del día con otras cuestiones, como era la bolsa de trabajo, también importante, y la duda de qué hacíamos con el avance del plan general y en qué fecha introducirlo. Después de la semana pasada, de la reunión con los grupos municipales, lo estuve hablando con ellos. Es verdad que el pleno de diciembre suele ser un pleno en el que los grupos pues respetamos estas fechas también, ¿no?, y no solemos preguntar, esa parte de ruego y pregunta normalmente no se utiliza, y estábamos comentando, pues hombre, la visión que yo tenía o la intención que tenía con respecto a estos próximos plenos, y se planteaba por parte de algún portavoz, y yo no me parecía mala idea, pues coger y meterlo todo en el pleno ordinario de diciembre, que estamos hablando del 29 de diciembre, que es cuando toca el pleno ordinario, y meter en el orden del día pues todos estos asuntos. Lo que pasa que sería un pleno estrella, ¿eh?, estrella de todo el año. Totalmente, de mucho contenido, de mucha injundia y desde luego que de mucha repercusión, ¿no? Porque si estamos hablando de presupuesto, de bolsa de trabajo y avance del plan general, del reglamento de funcionamiento de la escuela de música, en fin, estamos hablando de cuestiones muy importantes. Pero es verdad que si no se utiliza o no solemos, ¿no?, entre un acuerdo casi tácito de todo, utilizar el ruego y pregunta, pues bueno, vamos a aprovechar mayor tiempo para ver si somos capaces de zanjar todo ese asunto en la sesión hasta las 12 de la noche, y creo que al final y definitivamente, que esta tarde lo terminaré de hablar con los portavoces de grupos municipales, seguramente va a ser camino que vamos a enmarcarnos. Pero dentro de la parte que tú bien me decías de presupuestos municipales, Yo ya la semana pasada le dije a los grupos que estábamos abiertos a todas las sugerencias, tanto de modificación, de eliminación, de incorporación, que entendieran oportuna. Ya el grupo municipal popular nos trasladaba ya su postura, que en principio iban a darnos ese margen de relativa confianza en estos presupuestos. También el grupo municipal andalucista hizo hincapié en que lo importante era la estabilidad presupuestaria y cumplir con la regla de gasto, y el grupo municipal de Izquierda Unida pues decía que lo mismo planteaba alguna propuesta. Yo lo que sí les pedí que si antes de esta tarde podían presentar esas propuestas para, porque es lo que también estuvimos hablando, ¿no? Hay que encajar o quitar 400.000 euros de exceso que hay, si ellos van a hacer propuestas no de eliminación, sino de decir, pues mira, a nosotros nos parece más prioritario esto, esto y esto, pues nosotros en función de esas opiniones poder tomar la decisión más compartida por parte de todos, y si no iban a hacer ninguna aportación, pues saberlo para llevarlo yo ya esta tarde lo que es el encaje de lo que es la opinión de este equipo de gobierno. Hasta el momento no he tenido recepción de ninguna propuesta, y esta tarde pues seguramente lo que les planteé es de dónde vamos a quitar esos 400.000 euros. Yo con esto quiero decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que se presenta un presupuesto poco ambicioso para nosotros. Es un presupuesto en el que desde luego vamos a garantizar lo que es el mínimo funcionamiento entre el ayuntamiento, los colectivos locales, en todo lo que es el desarrollo de sus actividades propias, pero desde el punto de vista de la inversión municipal para la solución de problemas vamos a estar algo limitados. No obstante, la realidad económica es la que es, y sí, tenemos que hacer ese esfuerzo, porque además también estamos no solo obligados, sino porque no vamos a subir ningún tipo de ingreso por parte del ayuntamiento, porque supondría exigírselo y pedírselo a los ubriqueños y ubriqueñas, pues tendremos que hacer también un esfuerzo en la contención de la inversión que esta tarde ya voy a intentar terminar de cerrar, y ya casi con carácter inmediato mañana convocaremos el Consejo Económico y Social para darle retorno a todos sus componentes, pues de cómo van a quedar o la propuesta definitiva que vamos a hacer relativa a los presupuestos municipales. Vamos a tener que priorizar mucho, pero bueno, estoy convencida que lo vamos a hacer de la mejor manera y sin dejar atrás los proyectos también importantes para nosotros, como por ejemplo pudiera ser el Centro de Atención Infantil Temprana. Ese proyecto, por mucho que recortemos, no es tampoco de los que más esfuerzo económico se necesita, pero ese está claro que va a estar, porque es un servicio que redundará en la prestación de un servicio de nuestro punto de vista fundamental, un servicio que depende de la Consejería de Salud, que va dirigido a los menores de 0 y 6 años, ubriqueños y ubriqueñas, que han tenido determinados problemas y que necesitan mejorar sus capacidades, y para nosotros ese servicio, desde luego, ya que hemos conseguido que la Consejería de Salud pueda venir a prestarlo a Ubrique, pues le vamos a habilitar definitivamente la última planta del edificio administrativo de la piscina cubierta para que esta familia y estos menores puedan estar atendidos en las mejores condiciones sin tener que desplazarse a Villamartín o a Arco, que era a los dos sitios donde se estaban derivando a los ubriqueños y ubriqueñas que necesitaban ese servicio. Pues, por ejemplo, eso es indudable, ¿no? Ahí no hay mucha vuelta. Ahí habrá que darle alguna encaje a las inversiones, por ejemplo, en instalaciones deportivas, que habíamos metido tres mejoras. Tuvimos con carácter interno el lunes o el martes tuvimos una reunión para ir viendo las prioridades, como yo le decía también al concejal de deporte, estamos hablando en un mandato de 4 años con unos compromisos también en materia deportiva importantes, pero tenemos también que ir dosificando lo que es la adecuación de estas instalaciones, y también en eso tendremos que hacer una revisión. Y bueno, y eso con carácter general, las inversiones que tenemos dirigidas para las mejoras de nuestras calles, de nuestros acerados, pues seguramente también disminuye algo. Y la filosofía que yo voy a plantear esta tarde es que aquellas inversiones tan necesarias, problemas que nos preocupan y mucho, como pudiera ser la situación del puente de Realejo de Ubrique, un puente que está en unas condiciones preocupante, que pudieran ser indicios de derrumbe del propio puente, y que nos preocupa y que ha sido uno de los primeros temas que hemos estado abordando tanto con la Junta como con la Diputación, bueno, pues lo mismo presupuestariamente lo tenemos que dejar fuera para gestionar con el auxilio que le vamos a pedir, colaboración a otras administraciones, y cuando tengamos el resultado de esa solicitud, pues el ayuntamiento tiene que poner X, pues ya veremos si tenemos que hacer alguna modificación presupuestaria para adquirir ese compromiso. En definitiva, más que nunca vamos a estar al frente de unos presupuestos que van a aparecer las líneas más prioritarias, y seguramente al margen, y no estarán en esos presupuestos, quedarán cuestiones que se trabajarán durante el año en función de esos compromisos que vayamos consiguiendo de otras administraciones, para saber qué tipo de modificación presupuestaria tenemos que hacer para encajar lo que fuera la obligación municipal. No tenemos otra manera, desde luego, hoy día de afrontar este exceso, ¿no?, de gasto que se propone de 400.000 euros, salvo que pudiera, que también se nos decía por intervención, que fuera la de ir a préstamo. Y es una opción que ahora mismo descartamos, porque ya que vamos saneando el ayuntamiento, que tenemos también ese pago de plan a proveedores que aprobó el Gobierno de España y que también nos tiene muy ajustado en estos presupuestos, pues vamos a eliminar y a descartar lo que son esfuerzos adicionales, salvo que, bueno, pues ya el año que viene creo que será un momento también en el que nosotros hayamos rodado definitivamente como equipo de gobierno, conocer y tener ya lo que es una impronta en todos los temas y problemas municipales, y ir viendo ya el 2007 cómo lo encaramos, ¿no? Será quizá el momento de plantearse otras opciones. Al día de hoy, desde luego, están descartadas. Así que mañana Consejo Económico y Social. Mañana convocaremos seguramente para la que viene, semana. No, sino la otra. Seguramente será después del puente, por motivo de convocatoria, porque si no recuerdo mal, tiene que ser con 5 días hábiles de antelación, pero será para el lunes de la siguiente, más o menos. Para estamos hablando en torno al lunes 14 o martes 15 o una cosa así, y ya poder tenerlo cerrado para el pleno del 29. Y otra cuestión que has comentado anteriormente, a los ciudadanos no se les va a pedir un esfuerzo extraordinario, quiero decir, porque este es un tema fundamental, que seguro que estarán todos atentos, ordenanzas fiscales e impuestos no subirán. No subirán. Nosotros teníamos muy claro, como decía, que eso no lo íbamos a hacer, no le íbamos a pedir a los ciudadanos un esfuerzo de aportación, porque sabemos que lo están pasando mal, la mayoría de ellos. Ubrique, y así también se lo decíamos a la delegada, Ubrique ahora mismo tiene una actividad económica envidiable, ¿no?, para el resto de poblaciones, debido a nuestro sector de la piel, pero no podemos pedirle ahora mismo, si estamos respirando un poco, de pedirle esfuerzos añadidos a los ciudadanos. Y como decía, aunque eso suponga una limitación por otro lado, pero esa no es la premisa de la que partíamos y que desde luego teníamos claro que no íbamos a hacer. Se van acumulando muchísimas cuestiones, así que por parte de los oyentes nos vamos a quedar rápidamente también, evidentemente, con Virginia y con José Manuel. Virginia, sobre todo centrándonos en el ámbito de la salud y un poco las líneas de trabajo con los objetivos que en este sentido te proponen, ¿no? Sí, efectivamente. El tema de salud nosotros nos planteamos desde el principio, nuestro grupo de equipo de gobierno nos planteamos trabajar en la línea de establecer un plan local de salud. Esa línea se está desarrollando y estamos trabajando en ella. Ya hemos superado la primera fase, que es la fase de adhesión, que está pendiente de firma, y ya estamos trabajando en la segunda fase, que sería la elaboración de un taller de impacto con diferentes personalidades, tanto de la localidad como de fuera, que fueran personas clave en temas de salud que tuvieran algo que aportar, ¿no? Como ya os digo, estamos en esa segunda fase de este proyecto. Al margen de él, pues como ya he comentado en otras ocasiones, estamos pendientes de la activación del Consejo de Promoción de la Salud, que es un órgano de participación de aquí de la localidad, y estamos en fase de activación. Y mientras tanto, pues hemos participado en algunos otros órganos de participación, como recientemente participamos yo como invitada en el Consejo de Participación de la Salud, que tuvo lugar en el Centro de Salud, que es un órgano de participación interno del propio centro, en el que se resuelven y se establecen iniciativas y propuestas de diferentes colectivas en temas relacionados con la salud que afecta al propio centro, ¿no? En esta última reunión pues se trataron temas como la forma de acceder de los usuarios al servicio de urgencia, ¿no? Un tema que quizás por tema de organigrama y estructura propia del centro de salud, pues igual quedaban algunos lápices ahí por cubrir y que se están desarrollando, y algunas que otras propuestas que están en marcha y que tanto la dirección del centro de salud como el personal del propio centro pues están en fase de resolución, ¿no? Creo que es un órgano bastante importante y que gracias a él pues se resuelven muchas problemáticas y se establecen muchas iniciativas por parte de los ciudadanos. Y al margen de estas dos líneas, como ya ha comentado nuestra alcaldesa, el centro de atención infantil temprana, pues es un centro, una propuesta que nos venía de la mano de la Consejería de Salud, que nosotros, por supuesto, después de muchas negociaciones, charlas y entrevistas, pues que ya nos han concedido, se ha contemplado la propuesta de adjudicación en Ubrique, de Ubrique como centro de referencia para estos 29 niños y familias que tienen que desplazarse a Ubrique y a Villamartín y Arco, y como ya ha dicho nuestra alcaldesa, pues también hay que contemplarlo y ahí está. Y en el trabajo mutuo que tenemos con los colectivos, pues por supuesto seguimos colaborando siempre, gestionando los recursos que tenemos y repartiéndolos entre todos los colectivos, porque son muchos, no solamente los colectivos que están activos actualmente en Ubrique, colectivos relacionados con el tema de la salud, que están activos y que ya tienen una línea de trabajo y que se está desarrollando, y aquellos colectivos que se están iniciando, ¿vale? Como colectivos como puede ser Aspanido, AFEMEN, la plataforma de diabéticos de aquí de Ubrique, son muchos colectivos que también se han puesto en contacto con el ayuntamiento y que estamos trabajando estamos de la mano en una línea de trabajo, ¿no? En cuanto al mayor, bueno, pues seguir trabajando en un proyecto ambicioso con diferentes vertientes, ¿no? Sí, en el mayor se está estableciendo para el año que viene, pues un proyecto que albergue tanto lo que es la parte mental, psicoemocional, como la parte física, como una parte cultural, ¿no? Y en ello estamos de la mano trabajando con los equipos técnicos y demás, dependiendo de las necesidades que ellos nos han ido planteando en este tiempo, y creo que sí, que va a surgir algo bonito y que ellos demandan continuamente. Y en cuanto a seguridad ciudadana, un taller, ¿no?, que me comentabas que llega mañana, taller de desfibrilación, ¿no? Sí, con el tema de seguridad, pues también el colectivo de emergencia y de seguridad de bomberos, policía, guardia civil nos demandaban reiteradamente desde que nos incorporamos un taller de RCP y desfibrilación semiautomática, y nosotros nos hemos puesto a trabajar y por fin mañana se va a desarrollar, mañana en el parque de bomberos de 10 a 1, y hay 35 profesionales inscritos y creo que va a estar interesante y estaremos ahí, ¿no?, también colaborando con ellos. Desfibriladores, que creo que hay uno nuevo ahora en la piscina, había en los pabellones, bueno, pues una novedad más, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que no solamente es importante la implantación, sino también informar del uso, de cómo usarlo, y siempre que, en el caso de que lo necesitemos, ¿no? Pues vamos también con otras áreas como cultura y festejo, que desde luego tenemos bastante donde elegir, José Manuel. Si te parece, vamos con citas, ¿no?, que llegan los próximos días, y además vamos a conocer enseguida el colectivo, la asociación que el ayuntamiento ha elegido en esta oportunidad para que encarne una de las figuras de los Reyes Magos en esta próxima cabalgata, ¿verdad? Pues la verdad que sí, Juan Carlos, pues actividades y eventos tenemos muchísimas ganas de que de todos los ciudadanos de Ubrique, pues en esta fecha tan señalada, pues tengan actividades y eventos para poder disfrutar con entre padres y niños. Y pues comenzamos, pues, que desde este sábado a las 12 del mediodía pues tenemos la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana en el Francisco Fatou. Tendremos también el día 12 a las 7 de la tarde en el Francisco Fatou el musical de los musicales, la Film Music. Tenemos también, pues, estos dos, pues, el primero es hasta completar aforo, y en el del sábado 12 pues tenemos las invitaciones a partir del miércoles día 9 en la oficina de turismo. Seguimos con actividades organizadas todas por parte de este ayuntamiento. Pues el lunes 21 a las 6 de la tarde tenemos en el Francisco Fatou una Navidad encuentada, que es un cuentacuento con música a cargo del narrador Diego Magdaleno. También las invitaciones, pues, se pondrán en la oficina de turismo. El miércoles 23 a las 6 de la tarde también tenemos Cuento de Navidad, de la compañía Bombasti Teatro. Serán también con invitaciones, y es una adaptación al famoso cuento ambientado en la Navidad de Charles Dickens. Pues todas son actividades que tenemos a corto plazo. Este fin de semana pues también está la zambomba de la parroquia, la plaza del ayuntamiento, en la cual este ayuntamiento pues colabora. El día 12, ese mismo día también del musical, pues en Ubrique se encuentra pues la 15 edición del Belén Viviente, un Belén Viviente muy importante y muy atractivo turísticamente, de un gran trabajo que realizan, como es la asociación pues Plaza de la Verdura. Actualmente pues acaba ahora, justo después del puente, pues las exposiciones de fotografía de María Luisa Maya, que se encuentra en el convento, y la exposición de Memoria de Paco, que se encuentra en el San Juan de Letrán. A través de turismo pues tenemos la ruta a la tapa, que también acaba el día 8, y esperemos pues que todos los ciudadanos que están intentando completar el rutero pues que los acaben, y en la oficina de turismo pues se lleven su correspondiente botella de vino de un gran detalle de la bodega Barbadillo. Pues también tenemos el día 9, pues finaliza el plazo para la entrega de redacciones escolares sobre la Constitución Española, que es un concurso que organiza el área de cultura, y el premio que se da es un viaje cultural pues a estos agraciados. También pues Magdalena ayer pues estuvo hablando sobre lo que es la campaña Gracias por elegir Ubrique, una campaña que realizamos entre las dos delegaciones, que comienza el día 3 y acaba el día 5. El día 3 de enero tenemos un evento importante que este año pues se traslada a la Avenida España, que será a las 5 y media de la tarde, como es el Roscón. El Roscón de 35 metros, vamos a intentar completar lo máximo posible en la Avenida España y estará acompañado de 90 litros de chocolate. A través de la Federación de Vecinos pues le hemos pedido la colaboración porque creemos que necesitamos una mano bastante grande, la verdad, para que salga todo bien. El cartero real, pues hicimos el sorteo y también le hemos dado su correspondiente trabajo. Pues el día 30 de diciembre en el Mercado de Abasto de 11 a 2 de la tarde y el día 2 de enero pues lo tendremos en el centro de la Avenida España también con el mismo horario. A partir del día 28 pues serán 500 cartas, el modelo pues se encuentra en la oficina de turismo y pues los niños que más o menos pues le pidan lo que quiere que le traigan este año los Reyes, pues después se hará un sorteo y se harán 5 regalos. Los que se van a destinar, pues de 0 a 3 años tenemos un patinete, de 4 a 6 un par de juego educativo, de 7 a 9 años una bicicleta, de 10 a 12 tablets, y entonces pues en sí el cartero real pues va a estar, la verdad que bastante entretenido. Y con respecto pues, a la cabalgata de Reyes, pues se hizo el sorteo el martes, si no me equivoco, y las personas, la verdad, que se han puesto en contacto ya con nosotros, tanto Reyes como Paje, y el cartero real, pues todos muy, muy ilusionados, muy, muy nerviosos y expectantes con lo que le viene encima, la verdad. Y desde este equipo de gobierno, pues faltaba el Reimer Show, y este año, pues creemos que es una fecha idónea debido a la celebración de este gran Belén viviente que suelen ellos trabajar. Pues se le va a destinar lo que es, que sea en el Reimer Show, como es a la Asociación Plaza de Verduras, por su trayectoria, dedicación y todo el compromiso que realiza aquí en este pueblo y suele vender tanto en el casco histórico tan bonito como tenemos en Ubrique. Y entonces pues creemos que es la asociación idónea para que este año pues disfruten y nos representen como siendo el Reimer Show en esta cabalgata. Así que Pedro Luis Pazo Rubiales será Gaspar, Diego Morales Carrasco encarnará a Baltasar y la persona que encomiende ya por parte de la Asociación de Vecinos, recordamos, de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Correcto, así van, son los tres reyes que el día 5 pues tendrán también una agenda bastante completa y tendremos que cumplir con todos los objetivos marcados. Decíamos 6 carrozas en esta oportunidad, una más. Sí, son 6 carrozas, pues son las 3 de Reyes, la del cartero real que este año pues le hemos dado su sitio también en la cabalgata y 2 carrozas pues de niños que esperemos pues que de 10 a 12 niños pues disfruten junto con otros 12 niños que también que vamos a incorporar en lo que es la carroza del cartero real, que también ya no paran nada más que de llamarnos muchísimos padres y tendremos que canalizarlo a través de los centros educativos y del sorteo pues que tenemos pensado pues realizar también aquí en Radio Ubrique para que esos niños pues puedan disfrutar también ese gran día. Y por cierto, una cuestión que sea anecdótica, pero sobre el tema de los caramelos, que también da mucho de sí, cantidad, y creo que se iba a intentar cambiar, ¿no? Sí, la cantidad pues son, hablamos la cantidad que en sí suele comprar este ayuntamiento, pues son 2.000 kilos de caramelo. Este año pues según las pruebas que hemos estado realizando vemos que puede ser un caramelo masticable, no te avanzo más de cara a que otro tipo de caramelo, pues verá que hay mucha gente que le cuesta trabajo cogerlo, no sé si por gusto o no, y sobre todo los reyes que también sufren estos caramelazos, intentaremos que el masticable no tenga tanta trayectoria de tiro, la verdad. Bueno, pues esto sobre, ya decimos, lo que será la cabalgata, de todas formas habrá tiempo para ir profundizando y queda ahí un anticipo. Lo que sí que llega también, a partir de mañana, si no me equivoco, el encendido del alumbrado extraordinario ya de Navidad, como suele ser característico con el puente de diciembre, ¿no? Sí, mañana viernes a las 6:30 de la tarde pues abriremos el telón, como se suele decir, para que todas las personas ubriqueñas pues vean la luminaria nueva de este año y esperemos pues que todos estén muy contentos y disfruten de esta luminaria nueva de LED, que es un gran ahorro para este ayuntamiento el que tiene, de 26 kilovatios años anteriores a 4, y sobre todo pues que es totalmente novedosa. Y lo que te iba a comentar, ¿no? Se ha puesto especial cariño en este tema porque hay novedades en todos los puntos, ¿no? Sí, la verdad es que se ha completado lo que es todo el recorrido de la cabalgata en sí, que otros años pues había zonas en las que no se encontraban, y sobre todo pues hemos decidido este año potenciar la plaza del ayuntamiento y otros años pues iremos avanzando sobre otras zonas de la localidad que también verdaderamente pues merecen también sentirse que nos encontramos en fiesta navideña. Pues ya mañana se va a desvelar esa sorpresa de lo que se prepara a nivel de el alumbrado extraordinario de cara a estas fiestas navideñas. A partir de las 6:30, bueno, en cuanto que... 6:30 le daremos luz al alumbrado, sí. Pues si os parece, nos quedamos ya con... Pero yo voy a aprovechar, sí, sí. Juan Carlos, solo una cosa, felicitar a los agraciados en el sorteo de Reyes Magos, que no pude acompañar al concejal de festejo en este día que se sorteó aquí en Radio Ubrique en directo, y darle las felicitaciones porque sé que han sido muchas solicitudes las que se han presentado, 113 ni más ni menos, gente que le hacía bastante ilusión y que bueno, felicitar especialmente a los agraciados y animar a los otros que, bueno, que podrá ser Rey Mago en próximas ediciones. Y también tengo que decir que fue una propuesta del concejal de festejo, que felicito, y que era la de ampliar al sorteo a un Rey Mago más. Creo que son muchos ubriqueños y ubriqueñas los que están con ganas y le hace especial ilusión el poder participar en una cabalgata del ayuntamiento, del municipio, con todo lo que supone, y bueno, y ampliar de tres, que sean dos a sorteo y poder tener más oportunidades de que toque, pues también es un hecho para mí relevante que quería resaltarlo también. Por cierto, también quería felicitar al nuevo director de la ONCE en Ubrique, aunque sea una cuestión distinta, pero no lo habíamos comentado anteriormente, y ayer creo que fue el acto, ¿no? Así es, ya, no, es esta tarde. Hoy, perdón. Hoy ya es la presentación del nuevo director de la oficina de la ONCE, con el que tuve ya la oportunidad de tener una reunión y un encuentro, que yo creo que di cuenta aquí también. Una persona que desde luego se le ve comprometida, capaz y con muchas ganas, especialmente con ganas de establecer lazos de coordinación con este ayuntamiento, donde tanto la concejalía de salud, que está aquí su concejala, como la de política social, pues vamos a ver qué distintas actuaciones y podemos resaltar para para poder también tener una comunicación fluida con este colectivo, con esta organización, y esta tarde la presentación de dicho directo. Además, esta tarde también, no sé si se ha dicho, a las 7 también es el fallo de, lo habéis comentado, ¿no? Es el fallo del concurso de cuentos. De cuentos con motivo del tema de las personas con discapacidad. Esta tarde en el Francisco Fató a las 7 de la tarde. Lo comentábamos con Manolo Piñero esta mañana, pero de todas formas ahí queda también el recordatorio en el Instituto Francisco Fató. Nos quedamos con las preguntas ahora sí, directamente. Y bueno, pues por ejemplo, un grupo de mujeres pregunta si tienen planteado hacer algún tipo de actividades para los jóvenes de entre 13 a 16 años. Comenta que hay poca alternativa de ocio para este rango de edad. ¿Con carácter general? Sí, hablaba de actividades para jóvenes, ¿no? Que si hay iniciativas que se estén pensando. Pues iniciativas hay muchísimas, la verdad. El compañero de juventud pues está con el plan de juventud totalmente liado. Son muchas actividades las que se están realizando en la Casa de la Juventud, y con respecto a esa edad concreta pues también tenemos actividades que hemos mencionado anteriormente para que todos los niños de esa edad pues tengan tanto musicales como cuentacuentos para poder estar totalmente entretenidos. Una pregunta que es tradicional ya de hace muchísimo tiempo, esto es una problemática en toda ciudad o pueblo: ¿cuándo van a tomar medidas contra con las cacas, pipí de los perros, sobre todo en los jardines? Soy una afectada y vivo al lado de jardines, y cuando da el sol apesta, y bueno, pues se buscan o se pide que se busquen soluciones, y que si tienen que multar, que multen. Yo sé que no le va a consolar a la persona que ha hecho la pregunta o que hace la sugerencia, y por solidarizarme con su opinión y decirle que nos preocupa. Es más, nosotros tenemos reuniones semanales del grupo municipal donde vemos temas también de relevancia. Tuvimos ayer por la tarde la reunión de grupo donde, de nuevo, que no por primera vez, sino donde de nuevo estuvimos hablando este problema que sufrimos. Es un problema que hay que trabajarse en las distintas vertientes que hay que ir corrigiendo. Una de ellas es la concienciación y la educación, que yo decía, pero el que lo hace, decir, aquel dueño de un perro o una perra que deja que haga su caca en la calle y no lo recoge el excremento de su animal, yo creo que no es por falta de información. Es porque ese es un, bueno, pues desconsiderado, y de ahí podríamos seguir hablando. Entonces, pero no obstante, hay que trabajar esa línea de educación, de sensibilización, que el concejal de Medio Ambiente está viendo si presentar una campaña, hacer una propuesta, si bien al Consejo Municipal de Medio Ambiente, o abordarla directamente del equipo de gobierno, donde se trabaje esa parte, donde haya una señalización no más adecuada que también en determinados puntos, pero quizás más resaltada, más resaltable en carteles más llamativos sobre la prohibición de hacer caca por parte de estos animales. Y luego la sancionadora. Y nosotros, como equipo de gobierno, tenemos claro que a veces la gente no aprende hasta que no se le toca el bolsillo. Es una cuestión que también sabemos que suele ocurrir. Pero bueno, en eso tiene que ser también una campaña, que una de esas partes de la campaña sea también la de la sanción. Y habrá que ver con la policía, que ya también la concejala ayer tomaba nota, para sentarse, como digo, entre los distintos concejales y las distintas concejalías que tienen influencia en este asunto concreto, y para dentro de esta campaña hacer que la policía pues sancione a quien tenga que sancionar. Y está claro que tendremos que intensificar pues la presencia policial en estos puntos más negros o más conflictivos, donde hay más quejas vecinales porque hay un número de excrementos importante, e ir trabajando. Pero yo quisiera desde aquí aprovechar la audiencia que podamos tener para hacer un llamamiento a los propietarios, porque si el comportamiento cívico de estas personas fuera el que tiene que ser, pues evitaría tantos problemas para todos, que es la base fundamental, ¿no? Entonces, aprovechando que se plantea este problema, también hacer ese llamamiento, por favor, al civismo y al cuidar que estemos todos los espacios públicos en condiciones y todos los podamos disfrutar con tranquilidad e igualdad, ¿no? Un oyente también se sumaba a este mismo tema, así que, bueno, lo mismo, pero diciendo que espera que este equipo de gobierno tome nota al respecto, ya que ninguno de los anteriores ha actuado en este sentido. Es difícil, pero nosotros vamos a hacer, al menos vamos a intentar que por nuestra parte no quede, hacer una campañita que contemple las distintas acciones, como decía, y a ver si tiene sus efectos. Otro oyente pregunta que si desde el ayuntamiento se puede hacer algo por el dinero negro. Según el oyente, Ubrique es segundo municipio de Europa con más tasa de economía sumergida. ¿Puede la alcaldesa hacer algo para atajar la economía sumergida? Bueno, como alcaldesa, no sé, es decir, como alcaldesa en el momento en que tenga conocimiento de una legalidad, denunciarlo como cualquier ubriqueño o ubriqueña, denunciarlo donde corresponde, que es en el juzgado. Más allá de eso, desde luego yo no tengo conocimiento explícito y no sé el dato de dónde viene. Yo creo que Ubrique, sabiendo todo dónde vivimos y también nuestras características, creo que hemos tenido problemas de fondo, que lo siga habiendo, pero que se han ido corrigiendo también con el paso de los años. Yo especialmente creo que la economía sumergida se tiene que combatir desde la legislación estatal, que también hubo en eso unas modificaciones importantes para intentar de ir sacando esa economía sumergida y ese dinero negro, como se habla, pero también desde luego parte del comportamiento tanto de trabajadores como de empresarios, que no se pueden aprovechar para buscar otros caminos irregulares del dinero, que no son los que son las normas de juego para todo el mundo, ¿no? Y es la fiscalidad y contribuir en Hacienda como lo hacemos todos. Yo solo puedo unirme a ese también llamamiento de cumplimiento, y luego como alcaldesa, en el momento en que tenga conocimiento de una ilegalidad, de una irregularidad, y con pruebas, pues a denunciar, como todo el mundo debería de hacer, ¿no? Y además toda la economía sumergida tampoco es igual, es decir, no es igual. Hay personas que se ven abocadas porque no le dejan otras circunstancias, otros que no, que toman esa vía. No está justificado, como se dice, de ninguna de las maneras, ¿no? Pero sí, es verdad que no es lo mismo. Y yo me imagino que la economía que habla aquí, pues, es la que tú apuntas, ¿no? Es la economía del sustento de qué voy a hacer, si es que si no, no tengo ni un ingreso. Entonces depende, habrá otros casos que no. Bueno, pues un vecino dice que es una vergüenza pasar por Ubrique con los excrementos, apunta la misma línea, comenta que la zona del juzgado, junto al río, está plagada de excrementos, apuntaba esta zona en concreto. Y un oyente pregunta si los garajes que se están haciendo en la Trinidad son de venta libre o para alquiler. En la Trinidad hay una obra privada, nosotros no tenemos desde luego allí ninguna obra municipal. Así no, que no sé. Una empresa privada. Sí, ¿no? Una empresa privada, no sé cómo lo tendrán contemplado, si venta o alquiler. Un vecino dice que en el convento hay un ascensor o montacargas, pero que nunca ha funcionado. Hoy, que es el Día de la Discapacidad, quiere recordar que muchos ubriqueños con discapacidad no pueden acceder al museo. Mira, nosotros estamos haciendo una revisión de todo lo que es la barrera existente en los edificios municipales. Y donde tengamos que invertir y adecuar, desde luego vamos a hacerlo. Yo en el convento exactamente no sé la problemática concreta que hay. Se supone que salvar la barrera estaba. Ahora, si hay un problema añadido de que no se pueda utilizar, o que pues tendremos que ver lo que ocurre, ¿no? Y tomar medidas. Una cuestión que yo creo que había salido de otra forma en anteriores oportunidades, pero nos dice Esteban, por correo electrónico, lo reconoce él mismo, dice, es una pregunta repetida, pero hasta ahora no he tenido respuesta. ¿Por qué han prohibido el aparcamiento en la calle Salto de la Mora, allí a la vera de la residencia de... Ay, pues muy bien, y perdona, porque es verdad, mal hecho por mi parte, que debería haber traído las respuestas que quedaron pendientes del último programa. Y no me la he podido traer porque, como he estado con la delegada que la hemos llevado, he dicho que veníamos de ver dos o tres puntos estratégicos y no los he comentado. Recuérdamelo ahora cuando le conteste a este ciudadano. Estuve informándome después del programa que tuve aquí y de explicar la situación de prohibición de aparcamiento en la calle Salto de la Mora. Es una petición que hacen los vecinos, o hacen vecinos determinados, de dicha prohibición por no tener posibilidad de acceder a las viviendas. Porque aparcaban los coches, subido de la acera, lo que suele ser una problemática habitual, y había gente, vecinos que estaban denunciando al ayuntamiento que no podían acceder a sus viviendas. Se tomó, yo creo que de oficio, el hacer, vamos, me dijo la concejala que se vio la petición y que se hizo la actuación oportuna, que se estuvo viendo si pone pivotes, si hacer la prohibición, y lo que quedamos era en ver una revisión, porque sabemos que ahora hay otros vecinos, en fin, lo que ocurre con estas situaciones, que hay vecinos que lo ven bien y hay otros vecinos que no están de acuerdo, y quedamos en la reunión en que estuvimos estudiando el asunto, en ver si somos capaces de tomar una decisión que encaje un poquito a ambas partes, y en ese estado está, pero de momento sigue estando la prohibición. El tema, porque lo conozco como vecino, es que en esa acera no hay puertas ninguna. Digo, porque pues entonces tenga... el acceso, Juan, entonces, Carlos. Yo no sé si eran los carritos. Hay acceso a garajes, pero evidentemente tienen sus placas y entonces ahí no pueden aparcar. Pero sí que es cierto que llama la atención una acera sin ninguna puerta. Que no se pueda aparcar, ¿no? Cuando si eso se hicieran todo brique, sería imposible aparcar en nuestra localidad. Entonces, llama mucho la atención porque parece que lo que comentan los vecinos es que ha sido alguna petición muy particular y en general, bueno, pues además allí no hay tampoco tránsito de vehículos, es una zona muy apartada y hay que ir allí, o sea que tampoco hay... Sé que hubo una petición, y si no es por el acceso a la vivienda, entonces era el acceso con carros y demás, y bueno, lo que sí está claro, que es lo que yo quiero transmitir, que se ha quedado en que vamos a hacer una revisión de la situación, porque sabemos que es una actuación en la que no se entiende por muchos vecinos, en la que a lo mejor en papel, cuando tú lo firmas, no te das cuenta de lo que es la situación real, y a raíz de esta llamada en el último programa, pues la concejala de tráfico va a analizar si hay algún tipo de corrección en la decisión que se ha adoptado o qué es lo que definitivamente se hace, ¿vale? Otras cuestiones, por ejemplo, a través de Line, buenas, viendo el éxito que tiene la representación en pueblos vecinos como El Bosque, con los franceses, Grazalema, con los bandoleros, ¿no podía el ayuntamiento apostar más por la de los romanos en Ubrique? Y además ver si podía ser en otra fecha más fresca para que pueda acudir más gente y atraer más turismo. Hombre, la verdad, tuvimos reunido la semana pasada con esta asociación de romanos, y desde aquí pues se le comentó el tema de la fecha, que ellos lo sacaron a la luz debido a la calor en la que se realizó este año, y sobre todo lo más importante es que, como otras asociaciones y colectivos, pues lo que esperamos desde este ayuntamiento es que presenten un buen proyecto en enero, y desde lo que es las delegaciones, en este caso, pues que nos competan, pues poder colaborar con ellos en todo lo medida con respecto al proyecto que ellos presenten y las ganas que tengan, porque colaboración por parte de este ayuntamiento pues se da toda la que se tiene. Años anteriores había una colaboración muy amplia, ahora ya se tiene cubierto todas las necesidades, como es traje y material necesario para esa bajada romana que se ha estado realizando años anteriores, y entonces pues esperemos que estos años pues no se tenga que hacer tal desembolso económico. Pero bueno, estamos reunidos con ellos, la semana pasada nos tocó, y esperemos pues que ahora primero de enero nos presenten el proyecto de cara al próximo año. Una pregunta para la responsable de salud. Dice una oyente que se ha montado una pastelería y le obligan a indicar un punto de recogida de aceite usado homologado. ¿Dónde está en caso de que lo haya? ¿En Ubrique? Pues no me consta que haya punto de recogida de aceite. Me informaré al respecto y ya lo informaré, pero no dice nada. No llega a especificar, dice que ha montado ella misma, lo que estoy comprendiendo ahora. Sí, cuando... Sí, sí. Y entre los requisitos que le exigen, bueno, pues... parece que debe hacer costar por escrito un punto de recogida de aceite homologado. Entonces, mejor... Te voy a decir, de todas formas, lo que son puntos de recogida de aceites usados está tanto en los contenedores, que son válidos, de Madre Coraje, con el acuerdo que tiene con el ayuntamiento, y en básica, en todo caso, también se recoge cualquier tipo de residuo. Con lo cual, podría dirigirse allí, pero vamos, yo le aconsejaría que si es algo que le piden para la apertura de un negocio, que se acerque al ayuntamiento, lo pueda ver con el técnico de medio ambiente y le pueda asesorar en todo lo adecuado para que no tenga ningún inconveniente. Lo que comenta eso, que le piden una certificación por parte del ayuntamiento de ese punto que existe, así que lo mejor es que se, dirija al departamento directamente allí, exactamente, ¿no? Bueno, pues son las preguntas. La verdad es que al final hemos acelerado y eran las cuestiones que en principio nos dejaban nuestros oyentes. Estamos en la recta final, pero de todas formas sí que había otro apunte, ¿no? Me comentaba Isabel que dentro de lo que es la visita de la delegada territorial de Fomento y Vivienda, habéis visitado en nuestra localidad diferentes puntos. No sé si, por ejemplo, la calle, precisamente a la vera de Salto de la Mora, que bueno, pues cuenta con practicante Antonio Río, con esa grieta, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Bueno, primero decir que me estaba apuntando la concejala de Seguridad Ciudadana y yo podía haber tomado la palabra, pero como son tan respetuosos con el tema de la calle de Salto de la Mora, me decía ella que el problema que se había aludido en la presentación de aquel escrito de solicitud de eliminar los aparcamientos era el acceso a los garajes, que parece que a veces los vehículos aparcaban de una manera que no podían salir. Y vamos, es que ella estuvo presente también en la reunión. Y bueno, le hemos hecho un recorrido a la delegada por todo lo que es la entrada ya del cementerio para hacerle la travesía, lo que es el camino que tienen que hacer un camión cuando viene a Ubrique y va a dirección al polígono. Con el hincapié, yo reitero que Ubrique ya no es solo la necesidad que Ubrique tiene como municipio, sino también lo que es nuestro sector económico, la marroquinería, de tener unas conexiones adecuadas a que el empresariado pueda distribuir su producto en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces hemos hecho ese recorrido para llegar a la altura de la avenida de Corte, donde todos vemos ese deslizamiento que se está produciendo en la calzada y que nos preocupa. Y bueno, para que ella viera lo que es el efecto, vamos a verlo técnicamente, a ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Y luego, desde luego, hemos terminado con la visita, pasando para que pudiera ver todo lo que es el estado en el que se encuentra la calle Practicante Antonio Río. Ahí le hemos explicado a la delegada que ya el ayuntamiento, nosotros no hemos solicitado todavía ninguna colaboración ni a la Junta ni a la Diputación, porque ya lo que tenemos hemos podido encajar es la petición del informe geotécnico, un informe que, como ya saben los oyentes de Radio Ubrique o aquellos que nos escucharon en su momento, teníamos un presupuesto inicial de que la corrección de la situación en la que se encuentra esa calle pasaba por un presupuesto de 350.000 euros y que, como vimos que hubo opiniones técnicas diversas, lo que ya decidimos fue vamos a encargar un informe geológico, donde se nos diga exactamente cuáles son las causas por lo que se están produciendo este desperfecto, este movimiento, y a partir de ahí hacer la propuesta técnica más adecuada. Y en ese momento, que era lo que le decía la delegada, pues ya cuando tengamos los resultados de ese informe, le vamos a remitir tanto a la Junta de Andalucía como a la Diputación Provincial su implicación. Nosotros sabemos, y así se lo decíamos a ella también, que en Arco se ha intervenido por parte de la Junta. Ya ella nos ha explicado que fue un convenio a tres partes, la Junta de Andalucía, el Estado y el Ayuntamiento, para un problema de deslizamiento de una vivienda que había en Arco de la Frontera. Y nosotros, pues bueno, cuando tengamos el resultado definitivo de este informe, que ya está encargado, vamos, ya está firmado, si no recuerdo más, por el concejal y de urbanismo, y vamos a ver lo que nos dice este informe para saber ya y pedirle exactamente a la Diputación y a la Junta el auxilio y colaboración, porque aquello es una envergadura, vamos, cuando uno visualiza, por eso queríamos que la viera, ves el problema real que hay, y eso es un problema de los gordos, ¿no? La verdad es que en el descuento han entrado dos preguntas, así que vamos a dar el paso rápidamente. Un oyente pide actuación en la cancha del PP2, me imagino que se refiere al plan parcial 1, Que se encuentra en estado de abandono, porque apunta Paseo Blas Infante. Totalmente de acuerdo. Pero mira, yo ahí además quisiera resaltar un par de cosas, porque nosotros hemos entrado con unos presupuestos, porque hay muchas peticiones que también a través de las redes sociales, que a las que nosotros nos sumamos. Ese parque se va a hacer una actuación. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero está claro que las condiciones en las que están no se pueden aguantar, pero no teníamos presupuesto este año para hacer nada. Nosotros, estando en la oposición, para el tema del desbloqueo de los presupuestos, se le pidió al equipo de gobierno que estaba que al menos se vallara el parque. Y el parque aquel, del PP1, al inicio del Camino Blas Infante, está vallado porque también este grupo se preocupó, estando en la oposición, por esa demanda. Y ese parque, que es un despropósito de todas, el cómo y dónde se hizo, porque no se nos olvida todo, que es que vaya tela, la cuesta en un parque infantil, en una cuesta, ya lo dice todo, pero vamos a intentar de ir mejorándolo. Ya la valla y la seguridad está en la parte de acceso garantizada, y ahora hay que asegurar bien lo que es el suelo, que está en muy mal estado, y ver si somos capaces también de sustituir algunos de los juegos infantiles, y vamos a darle en las medidas presupuestarias posibles un repasito. Pero se va a hacer algo. Yo no sé en qué medida vamos a poder llegar, pero decirle a los vecinos allí que en cuanto tengamos el presupuesto 2016 vamos a contemplar mejoras en el parque infantil. Se refiere también a una pista deportiva en el plan también parcial 1. También tengo que decirles que la pista deportiva estuvimos viendo, más que además eso fue en julio aproximadamente, con el patronato, si la pista estaba o no a nombre del patronato, si era del organismo autónomo o era el ayuntamiento el titular, para poder ver el arreglo tanto de lo que son las porterías como lo que es la red de protección, ¿no? Y pasa lo mismo, es una cosa que se va a hacer y que se tiene que hacer, y bueno, ya una vez que se aclaró que no pertenecía como instalación deportiva, no está escrita al patronato, pues ya el ayuntamiento, con los presupuestos que viene, pues se va también a las dos o tres cosas de urgencia, como son las porterías, esperemos que las canastas y las redes, puedo asegurar que se va a hacer. Lo que pasa que en estos meses me imagino que de lluvia y después de la aprobación no será más de cara a la primavera, pero lo vamos a tener previsto, Y ahora sí, la última cuestión, cuando hablamos de un problema, claro, tiene sus diferentes vertientes y soluciones que a lo mejor nos gustan igual, evidentemente, a unas personas que a otras. En este caso se trata de una persona que tiene que tener perro. Si se está pensando poner papeleras en la zona donde la gente se queja de los excrementos. Yo tengo que recoger el excremento de mi perro y estar con la bolsa en la mano por lo menos hasta la avenida. Y tampoco es que haya parques para perros donde por lo menos uno debe haber. En la zona del río, desde las pistas de pádel hasta la Plaza de la Estrella, no hay ni una papelera. Si quieren mirar por las personas, que miren también por los perros. Estoy de acuerdo con él. También, y además lo agradezco porque, claro, debido a la pregunta, como se había hecho, he resaltado lo que creía que le interesaba más al oyente. En la reunión de ayer tuvimos también la importancia de las papeleras, pero no papeleras normales, porque las papeleras al final huelen, al final provocan el mismo problema, pero en otro sitio, sino las papeleras estas que son de cierre automático, que tú echas la bolsita con el excremento y la papelera se cierra herméticamente, con lo cual no hay salida de olores. Y teníamos que ver, que estábamos diciendo ya, que vamos a avanzar en conocer los presupuestos de estas papeleras y ver en las zonas más, digamos, donde hay más denuncias de estos hechos, pues reforzarlo con la instalación primera de estas papeleras que fueran en esa zona, junto con los carteles que decía de mayor dimensión para recordar ese comportamiento cívico. Pero estoy totalmente de acuerdo con esa parte, que para exigirle también a los dueños de los perros ese comportamiento cívico, tienen que tener las facilidades también por parte del mobiliario urbano que le permita el tener esa acción, ¿no? Así que en eso estoy de acuerdo y de todas formas eso precisar a esta persona que las papeleras normales no se pueden utilizar, no. Sino que deberían llevarla a su casa a cada persona, y si no, hasta que no haya unas papeleras especiales. Bueno, pues son las preguntas ahora sí que han llegado durante estos minutos, algunas en la recta final, pero todas han podido ser abordadas durante este tiempo. Cosa de todos, en el que nos ha acompañado por parte del equipo de gobierno tanto la alcaldesa de Ubrique como los ediles Virginia Bazán y José Manuel Fernández Rivera. Con mucha rapidez, pero bueno, al final yo creo que hemos abordado un buen número de temas, muchísimas novedades, muchísimos datos, así que el agradecimiento a la colaboración de los ciudadanos y también muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que se queda algo, ¿no? Sí, es que me acuerdo ahora con el tema de lo de las visitas, los actos, y como uno no está pensando hasta que no llega la noche, yo no pienso qué hacer lo que tengo mañana, pero me he acordado que mañana también viene a nuestra localidad el delegado territorial de Medio Ambiente. Y por tanto también que no lo hemos dicho dentro de la agenda semanal, y en mañana cuando se produce esa visita institucional en el ayuntamiento. Pues también estaremos atentos al respecto del resultado de ese encuentro. Lo dicho, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y a los oyentes por su participación, y que cada día sean más. Gracias. Buenas tardes.